Víctor Romanowski, ¿cómo está, compañero? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Víctor. Saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saluda a Alicia, saluda a Juan Pablo y Martín, por supuesto. Y sí, si no, no hay saludo. Sí, sí. Estamos de parabienes. Dinámico. Estamos de parabienes, Víctor, porque estás vos en los días más felices y otro viernes que apareces un ratito, aunque sea sumamente importante para nosotros. Te tenemos en el mayor de los cielos a vos como una persona que destina una media hora, no sé cuánto fue la última vez, pero es un rato del viernes a la noche que es carísimo, me parece. Sí, sí. Víctor, no sé, estamos muy agradecidos, en serio, No, gracias por los conceptos, la verdad es que me siento muy halagado por ustedes. Recién estábamos saludando a Marisa, que está convaleciente, a Sandra sí. Magro también, le mandamos un cariño grandote. El viernes pasado estuvimos junto con Jorge Mucio y sí. no sé, es posible que nos esté escuchando porque le mandamos la notificación a todos los compañeros que creemos que se van a gastar este tiempito hablando con nosotros o sintonizándonos siquiera, aunque sea un rato. ¿Viste cómo se van desarrollando las cosas? Alguien que niega el decreto de necesidad de urgencia presidencial, cómo van suscitándose, que bajan, que suben, y los casos siguen subiendo. No sé qué le vamos a sugerir para que de una vez por todas hagan caso a lo que los que saben le vienen sugiriendo, ¿no? Sí, en realidad desobedecer la ley es algo que no debería ser una moneda corriente en cualquier gobernante municipal como Larreta o gobernador. Porque al fin y al cabo la ciudad de Buenos Aires será muy ciudad autónoma, pero no es más que una ciudad. O sea que el jefe de gobierno es un eufemismo para decirle intendente de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que no hay nada malo en ser intendente o jefe de gobierno. El problema con Horacio Rodríguez Larreta es su ganas de congeniar con los diferentes quironeros que tienen su propio partido. Claro. La interna de Juntos por el Virus. La verdad es que a mí me entristeció mucho, viste, ver todo esto, este circo que hace Larreta para tratar de ir corrigiendo el rumbo en la medida que lo corre Patricia con el tuit que lo van aleccionando entre Patricia y Mauricio. Estamos a tiempo cumplido de los 15 días que había decretado Alberto para tratar de frenar los casos. Nos resumí, Víctor, vos estás más o menos con las cifras específicamente, pero ¿qué pasó con estos 15 días de mayores restricciones para circular que decretó Alberto? ¿Y cuál es, si tenés también una diferenciación entre ciudad y provincia de Buenos Aires? Ya lo estuvimos hablando un poco hoy, pero bueno, es bueno escucharte a vos. Hay muchos temas que te queremos preguntar. Bueno, la gran diferencia es la adhesión a las medidas implementadas en el DNU. Si no hay adhesión a todas las medidas, es muy difícil dar resultados a los 14 días. Entonces, creo que ese era el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es bajarle el valor a las medidas de Alberto Fernández. Si se hubieran tomado todas las medidas de acuerdo a cómo fueron planeadas, probablemente los resultados serían otros. No se puede esperar que de la no adhesión a ciertas medidas uno pueda sacar conclusiones de si esas medidas funcionan o no funcionan. Si no te adherís a esas medidas, después podés decir que no funcionaron, pero vos no las cumpliste. Tal cual, tal cual. Víctor, a la pasada te digo algo. No se te escucha muy, muy bien. Se escucha todavía, pero te hemos tenido mejor. Puede ser que te esté moviendo, que hayas cambiado el lugar tradicional desde el que nos atendés. No sé, a ver, se escucha... Ahí se escucha mucho mejor. Ahí ya cambió. A ver, ¿se escucha? Sí, ahora fuertísimo. Bueno. Fuertísimo. Bueno. Che. Bueno, modifiqué la posición del celular. Bueno, mirá, no te quería molestar porque... No, sí, me tienen que decir porque es muy importante lo que decís, por eso queremos que suene bien. Bueno, mientras esta pulseada que tenemos que soportarla, porque te digo la verdad, nosotros vemos a la distancia, Víctor, que el porteñocentrismo es un problema, otra vez un dolor de cabeza para toda la Argentina, ¿viste? Y la verdad es que no hay nada para festejar en ese sentido. Sí, por el otro lado, en la avenida de la argentinidad, vemos que esta semana llegamos y superamos los 10 millones de vacunas en Argentina. Sí, esa es la parte positiva de las noticias. Y esperemos poder ir sumando todas las semanas. Lo cierto es que hay que ser realista y ver que muchos países están necesitando vacunar a su población. La cantidad de dosis producidas en los mayores laboratorios no da abasto a las necesidades y probablemente sea cierto lo que dicen algunos, que cuando países, digamos, muy poderosos como Estados Unidos e Inglaterra terminen de vacunar a su población, va a haber un poquito más de dosis para el resto de nosotros. Un excedente. Bueno, un excedente. El derrame del poderoso para el pobre. Sí, hay que ver, porque la verdad es que hasta ahora... de Estados Unidos, por lo menos, y del lado de Pfizer, no hay nada para festejar, no hay nada positivo. Es más, por el contrario, Pfizer está sirviendo como una herramienta, un aleccionador político en todo el mundo, y acá no somos excepción. Sí, hay dos puntos. Uno, digamos que estamos charlando. Uno de los puntos que no terminamos de agotar es la adhesión a las medidas de mitigación de la transmisión de la enfermedad, y el otro es la vacunación, que hay que hacer uso de ambos. Lamentablemente, la velocidad de vacunación no la podemos controlar totalmente nosotros, pero las medidas de mitigación o disminución o modificación de la transmisión viral, sí podemos manejarla. Y en ese sentido, si bien, digamos, mucha gente habla solo de el tema de la presencialidad de las clases, esto es un tema muy importante en ciudades grandes, con alta densidad de población, donde los chicos no van caminando un par de cuadras para llegar al colegio, donde tienen que usar el transporte público, etcétera. Eso es una de las causas de aumentos de número de casos. Y casualmente curioso, por llamarlo de alguna manera, que los chicos de 0 a 9 y de 10 a 19 años, que así es como se dividen, de a 10 años, por rango etario, son quienes han aumentado más rápidamente el número de casos. Y eso ha ocurrido a poco más de un mes de empezadas las clases presenciales. Claro, son los resultados que no lo tengo discriminado por distritos, no lo tenemos, yo no tengo esa información en este momento, pero es muy notorio en los lugares así muy de muy alta densidad como el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, que esos casos empiezan a pesar y empieza a haber chicos internados, en el Garrahan hay como 40. Es muy importante tomarlo en cuenta. Y ya que al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le gusta decir que ellos toman las decisiones en base a evidencias, me gustaría saber cuáles son esas evidencias, porque las evidencias no parecen decir que los chicos no contagian, no se contagian y no les pasa nada. No es así. Existen, digamos, diferentes estudios y hay algunos estudios que no son concluyentes, pero si uno toma la mayor parte de los estudios seriamente analizados, es bastante preocupante el nivel de contagio que hay en los niños. La severidad de la infección no se cursa de la misma manera que en los mayores, pero cada vez estamos viendo más casos que requieren hospitalización. Y aunque no requieran hospitalización, son verdaderos transmisores en la familia de la infección que pueden adquirir camino a la escuela, en la escuela misma. La verdad es que las evidencias a las que alude el gobierno de la ciudad para todavía insistir que es necesario mantener la presencialidad de las clases en este momento que es tan crítico, totalmente incomprensible si uno piensa que, digamos, tienen buenas intenciones. La verdad es que es bastante lamentable insistir en algo que no es esencial, porque los chicos de todos modos van una semana sí, otra no. Entonces, extender este periodo de no presencialidad un poco más no significa un deterioro grave de la educación. En todo caso, el deterioro grave de la educación en este distrito, digamos, disculpen que yo me refiera siempre a la Ciudad de Buenos Aires, pero es donde más patético es el problema, porque si bien se declama que la educación es un tema de vida o muerte, no se entiende cómo en los últimos 14 años estuvieron desfinanciando la educación en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, va todo a contramano, las declaraciones y las acciones no tienen una consistencia. Desfinanciando la educación, subejecutando los presupuestos, criminalizando... Sí, yo creo que hablamos la vez pasada de la subejecución del presupuesto del año anterior, que se ejecutó solamente un tercio, y para este año se aprobó un presupuesto en infraestructura educativa que es igual a un tercio del presupuesto en infraestructura educativa del año pasado. Es decir, subejecutamos y al año siguiente aprobamos un presupuesto que es un tercio del año anterior. Espeluznante. Perfecto. Espeluznante, la verdad. Bueno, ahí lo tenemos todavía en sus conferencias de prensa mostrando la mayor de las preocupaciones por la presencialidad. Claro que cuando dice así Horacio, no nos parece que mienta, porque está bien, puede ser cierto que esté preocupado por la presencialidad y que sea esa su mayor concentración de energía y de inteligencia, la de todo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cierto es que es el momento menos recomendado para la presencialidad. Y toda la Argentina escuchando esta discusión... En todos los países está totalmente al revés. O sea, se han cerrado escuelas, han cerrado todo. Bueno, yo le iba a decir a Víctor ahora los números de los que habló el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, hoy, mostrando que en el conurbano hubo bajas en esa franja etaria, de 0 a 20 años, podríamos decir, ha habido una disminución a razón de las medidas, no solo de Alberto, sino de las que tomó el gobernador Kicillof, En 36 de los 40 partidos del conurbano, Víctor, hubo bajas en la cantidad de casos entre adolescentes y jóvenes menores de 20. Es decir, que se vio el efecto. Y el conurbano bonaerense no es un lugar fácil porque hay una alta densidad de población. Así que eso refleja también lo que podría haber sido la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque el gobernador Kicillof decidió la suspensión de las clases directamente. Entonces, ahí sí ya se está cumpliendo, ahí ya se está cumpliendo desde el primer día lo que decretaba el DNU de Alberto. Y bueno, yo me la pasé toda la semana, como siempre, Víctor, buscando buenas noticias, hay de todos los colores, pero sobran las negativas, por supuesto. Ayer estuviste haciendo un Zoom con otros compañeros en el día de ¿cómo es? De la inmunología. Ah, el Día Internacional de la Inmunología, claro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo le fue? El Centro Científico Tecnológico CONICET de La Plata decidió hacer una jornada de charlas para un público amplio. Ajá. Para explicar cuáles eran las diferentes plataformas de vacunas y cuál es la... digamos, cuáles son los mecanismos de inmunidad que aseguran la protección después de la aplicación de las diferentes vacunas. La cuestión era simplemente clarificar cómo funcionan las vacunas y cuáles son los, problemas que ven algunos, como Anvisa, por ejemplo, en Brasil. Ajá. Que no fue el punto central de la charla, del Zoom. De la discusión, de la charla. La charla fue así, más bien didáctica. Estuvo el doctor Alberto Fossati, que hizo una estadía cuando era joven en el Reino Unido y se trajo toda la tecnología que montó César Milstein de los anticuerpos monoclonales y fue un poco el fundador de la inmunología en la Universidad Nacional de La Plata, un discípulo de él, que es el doctor Guillermo Docena, que es uno de los líderes en inmunología y una serie de proyectos de la universidad para el manejo de la COVID, y yo que, digamos, desde mi punto de vista de biólogo molecular, expliqué cómo funciona cada uno de los tipos de diseños de vacunas. Si uno sabe cómo es cada una de esas armas que disponemos, claramente se ven las mentiras que andan desparramando por ahí, que anduvieron desparramando por aquí, acusando de envenenador a nuestro presidente, por ejemplo, y ninguneando algunas de las vacunas, porque las vacunas que se supone que son buenas para nosotros son las que sostiene el Departamento de Estado de Estados Unidos. Claro. Contra esas vacunas nadie dice nada. Y el problema es cuando las vacunas provienen de otras áreas geográficas, por ejemplo, Rusia y China son un peligro para, digamos, el poder de dominación de Estados Unidos en nuestro continente. Uh-huh. Por eso se nota tanto el fuego que desatan contra las vacunas del Instituto Gamaleya, de Sinopharm y Sinovac. Es una campaña de desinformación o información incorrecta que hace dudar a la gente, y por alguna razón no es el 100% de los ciudadanos argentinos los que están inscritos para vacunarse. Hay todavía una parte de los argentinos y las argentinas que no se han decidido a inscribirse para recibir la vacuna contra la COVID. Toda vez que sabemos que digamos, infectarse con la COVID es un problema del que no sabemos cómo se va a salir. Es muy dependiente de la reacción personal y hay muchos casos que son letales. Entonces, yo creo que una vacuna, por más que no sea perfecta ni proteja al 100% de los vacunados, siempre es una un arma que la salud pública debe emplear. Y la salud pública no lo hace por magia, eso tiene que ser parte, digamos, de la adhesión del público, la adhesión de todas las personas como individuos y como parte de la sociedad, vacunarse, porque cuando yo me vacuno no me estoy protegiendo yo solo, estoy protegiendo a los que me rodean también, porque si yo no me infecto o si me infecto pero no produzco grandes cantidades de virus, no voy a estar transmitiéndolo alrededor mío. Claro. Por eso se habla de la inmunidad comunitaria, que digamos es más conocida como inmunidad de rebaño, para proteger a aquellos que, por ejemplo, no pueden vacunarse por alguna condición médica o que no desarrollan una defensa inmune tan poderosa como la mayoría de las personas. Claro. De todos modos, las vacunas te protegen. Todas estas que están dando vueltas y que nosotros nos estamos aplicando nos protegen en un 100% contra la muerte por coronavirus y muy cerca del 100% contra la hospitalización en terapia intensiva. Claro. Así que si quitamos esos problemas del medio, nos quedamos con una enfermedad que puede ser más o menos molesta, más o menos grave, pero en el 95% de los casos vamos a estar protegidos. Claro. Acá una de las que me apunta es Marisa, dice que agradece de su parte tu preocupación por su salud y dice que no sé, justo el día que se iba a vacunar se enfermó y a ella le había salido negativo, negativo y después falsos negativos. Y después se empeoró un poco por ese sentido, ¿no? Que los tests le habían dado mal. Y bueno, después creo que hasta una hija de ella se contagió también por ese... por no haber... Claro, al estar cerca, sí. Bueno, sí. Claro, dice que la pasó terrible. Bueno, le deseamos a Marisa que esté bien, de vuelta con todas las pilas y... y la más participando de todo lo que participa. Sí, sí, sí, sí, sí. Ella, o sea, por ahora está bien, ya tiene ganas de comunicarse, nos manda mensajes, nos manda material para que le dediquemos a nuestro programa, a nuestra audiencia. Pero, y bueno, pero la verdad... Se recupere primero. Que se recupere para estar después para estar activa totalmente, por supuesto. Le mandamos un cariño enorme desde acá. Un abrazo, che, Marisa, fuerza con tu familia. Salgas pronto. Víctor, tenemos la posibilidad, de, como dicen algunos de los funcionarios, algunos de los especialistas, de formar una nueva cepa nosotros, o estando vacunados ya le quitamos esa fuerza al COVID. En realidad tenemos una fracción demasiado chica de la población con la vacuna aplicada, entonces todavía hay mucha circulación del virus y cuanta más circulación hay, más chances hay de que el virus en todas sus replicaciones cometa algunos errores cuando copia su información genética y eso es lo que origina las diferentes variantes. Claro. No quiere decir que todas las variantes son peores que las anteriores, pero es posible que aparezca alguna variante que sea más agresiva, eso no lo podemos predecir. Lo raro sería que no aparezcan nuevas variantes. Bueno, si ya existe tanta replicación. Ya se identificó una que para algunos puede y para algunas puede ser nueva, la cepa andina es una de las que circula en el conurbano, en provincia de Buenos Aires. En el conurbano la cepa andina, por lo que tengo entendido, no es predominante para nada. Creo que se puede haber detectado, pero en realidad se detectó en la región de Cuyo. Claro, bueno, sí, también, sí, tal cual. Las predominantes en el área metropolitana, en el conurbano, la británica son la británica y la de Manaos, tal cual. Exactamente, esas dos que antes no estaban presentes, aparecieron este año, sí. Sí, eso es parte de la movilidad. Lo habíamos dejado pendiente en alguna conversación con Víctor, esto de charlar la posibilidad de que hubiera una cepa, una variante de Argentina o de algún lugar en la Argentina, y lo único que hace falta es una ciudad grande, digamos, por simplificar, Víctor, y mucha circulación. Así que las condiciones están dadas, podríamos decir. Exactamente, sí, sí. Otra pendiente, sí, Víctor, era hablar de una vacuna argentina. Pero todavía no sabíamos que se iba a empezar a producir la Sputnik V en el laboratorio de Richmond. ¿Novedad? Sí, yo creo que con vos hablamos en algún momento de la vacuna de Richmond, en otro programa. Tal cual. Sí, sí, sí. Y después de la de Richmond esta semana, la otra buena nueva, Víctor, no sé si sabes algo, de la Soberana 02. Sí. Sí, es una vacuna muy interesante porque los cubanos tienen una larga tradición en invertir en este tipo de trabajo, y la Soberana 02 está basada en una parte de la proteína del coronavirus, pero pegada a la vacuna antitetánica. La vacuna antitetánica sabemos que funciona, hace mucho tiempo sabemos que funciona, y no es difícil de producir. Y si le pegamos un pedazo de una proteína como la del coronavirus, esa vacuna, va a ser muy inmunogénica, y además en este momento ya está en fase 3, con algo así como 42.000 voluntarios en Cuba. Claro, claro. Y también, si no tengo mal en la información, tienen a todo el personal de salud ya vacunado con esta. Afortunadamente sí. Eso es lo que pasa cuando existe una salud pública controlada por el Estado. Y soberanía. Se hacen planes y soberana. Exactamente, justamente por eso así se llama la vacuna, me parece que es emblemático el nombre. Tal cual. Y no podía tener otro nombre viniendo de Cuba. Pero la buena nueva no es nada más para que la festejen nuestros hermanos y hermanas caribeñas, sino que están las conversaciones para traer el material y terminarla de ensamblar y envasarla en la Argentina, Víctor. ¿Esto es así? ¿Estás enterado? Así es, sí. Sí, sí, están, digamos, no sé en qué grado de concreción está en este momento, pero sí, es totalmente factible. El tema es acelerar los tiempos. Acelerar los tiempos significa no solamente invertir, sino trabajar mucho No son cosas que se hacen de un día para otro. ¿Y tenemos mano de obra como para manufacturar todo esto? Sí. ¿Sí? Sí, yo me atrevería a decirlo sin dudar que sí, que tenemos buenos profesionales y, de nuestras universidades están saliendo excelentes graduados. Así que con varios líderes, alrededor de esos líderes se nuclean equipos y esos equipos van a poder hacer funcionar cualquiera de estos proyectos. La verdad que no deja de ser una buena noticia, ¿no? Justamente, la buena noticia es que a pesar de algunos años de bajas hemos tenido formación de recursos humanos de calidad a lo largo del tiempo. En realidad nosotros somos nuestro país es un privilegiado de cerebros que mandamos al mundo, a pesar de haber tenido gobiernos que más madera. Bueno, se siguen repatriando científicas y científicos todavía. El tema es que vivimos en un constante clima de guerra, podríamos decir una guerra silenciosa, viste, que hace que el país quiebre y que nuestros científicos y científicas se vayan a laburar, incluso la mayoría de los casos, para el enemigo. Digo, con esto del lobby con Pfizer, nada que agradecerle al gobierno de Estados Unidos, que ahora dice que va a dar las dádivas una vez que hayan terminado su plan de vacunación, y Pfizer haciendo ruido a través de todos los peores personajes que nos podemos imaginar. Incluso esta semana tuvimos que escuchar, la verdad que me quedé... No, yo no la escuché. La verdad es... La leí. Bullrich. Dicho, a la pasada... Como si se tratara de un chiste, como si a alguien se le pudiera ocurrir hacer un chiste con Malvinas, dijo que a Pfizer se las podríamos haber regalado ya, con tal de tener esa vacuna, que ahora además, fíjate, me enteré de otra, a ver si Víctor nos la confirma o no. Pfizer se supone que se le caen los anticuerpos que te genera después de los 8 meses y que haría falta una tercera dosis para garantizar la efectividad de la Pfizer. Yo se lo escuché también. Bueno, eso es algo que puede ocurrir con cualquier vacuna. Yo no voy a defender a Pfizer en particular, pero si hablamos solamente de hechos científicos, en el caso de todas las inmunizaciones, los niveles de anticuerpos se van... bajando, no bajan a cero de ninguna manera, y existe algo que se llama memoria inmunológica, que hace que, a pesar de que los anticuerpos hayan bajado, en el momento en que el individuo que fue vacunado se enfrenta al virus nuevamente, rápidamente se produce un aumento en los anticuerpos y también en las células que combaten la infección. O sea, eso me parece que es un poco de falta de conocimiento de cómo funcionan las vacunas, porque lo que ocurre es cuando alguien que está vacunado, a pesar de tener bajos anticuerpos, se expone al virus, el organismo ya tiene la memoria del patógeno y reacciona rápidamente. Si no hubiera sido vacunado, tendría que empezar a aprender en ese momento, y por ahí el virus le gana a su velocidad de aprendizaje. Está bien, y eso sería lo grave. Por eso, digamos, son útiles las vacunas. Pero en todo caso, así como no es peor que otra buena vacuna, tampoco es nada mejor, ¿no es cierto? Digo, porque estoy aturdido de Pfizer. Mirá que miro poca. Hay dos problemas acá. Uno es el problema, digamos, científico, y otro es el problema de tipo, digamos, de intereses financieros y económicos. Acá, digamos, hay un negocio y hay algo que es científicamente serio, porque está bien diseñada la vacuna y además ha sido probada de que es efectiva, eficaz. Lo que no está bien es la forma en que están queriendo comercializarla, avasallando la soberanía nacional. Tal cual. Yo la verdad que me quedo con los pies en la fuente esa de la información de la soberana, que va a ser además la primera vacuna de origen latinoamericano, que se pueda trabajar la... No es la primera. Oh. Hay otras anteriores. A ver. La del neumococo, por ejemplo, la vacuna contra la meningitis, que también nos produjeron los cubanos. Bien vale la aclaración, ¿no es cierto, Víctor? Digo, sí, porque por ahí andamos tan a las apuradas que nos olvidamos de la trayectoria como aportante a la salud de todo el mundo de Cuba. Es una alegría si vamos a poder contar. Ojalá le vaya bien a Cancillería en la negociación. Sabemos que del lado cubano va a estar la mejor de las posibilidades, de las predisposiciones para laburar para con Argentina. Sí, es una vacuna interesante porque es una tecnología ya probada, y además los ensayos clínicos que se completaron son muy alentadores, más que alentadores, son muy positivos. Así que yo creo que simplemente es cuestión de poder producir la cantidad de dosis que se han propuesto. Tal cual. Ellos habían dicho hace menos de un mes que en junio iban a estar encarando la producción, escalando para llegar a 100 millones. Sí, 100 millones en todo el año. Sí, todo el año, tal cual. Ojalá que el pronóstico se les cumpla y que, bueno, que también siga llegando. Esta semana en la Argentina pasamos de los 10 millones. Nos falta un montón, pero ya tenemos 10 millones adentro. Hay vuelos yendo y viniendo. Y los desalojos. Sí, tenemos algo así como 12-13% de la población vacunada. Tal cual. Que es bastante más que lo que tienen muchos otros países. Víctor, ¿sabés algo de los desarrollos de vacunas nacionales? Sí, hay vacunas nacionales que todos están en lo que llamamos etapa preclínica, es decir, que no han llegado a la etapa de experimentación en voluntarios humanos. Es decir, empezó con el diseño, después el diseño, la prueba en animales de laboratorio, y esas vacunas tienen una buena perspectiva de llegar a buen puerto. Lo que pasa es que los ensayos clínicos con voluntarios humanos son extremadamente caros y eso significa que va a haber que negociar emprendimientos público-privados seguramente, o si hay alguna empresa que quisiera adoptarlo y tiene suficiente, digamos, espaldas económicas, podrían hacerlo. Pero es la parte más costosa del desarrollo de vacunas. Muy bien. Bueno, pero si es por voluntarios, me parece que los vamos a juntar, ¿eh? Voluntarios y voluntarias. Sí. Yo conozco varios. Sí, les cuento que en el último ensayo clínico, que es de una vacuna también, a RNA mensajero, parecido al de Pfizer, que es la vacuna CureVac de los alemanes, que se tuvieron que aliar con los gigantes como Bayer, por ejemplo, para poder hacer los ensayos en fase 3. Acá en Argentina se concluyó la conscripción, perdón, el reclutamiento de voluntarios y muchos se quedaron con las ganas. Es decir, el cupo de gente que podían que podían admitir en el estudio fue superado muchísimo por los voluntarios que se presentaron. Así que muchos se quedaron con las ganas o con la cara triste de no haber podido entrar en ese ensayo. Uh-huh. Ellos algunos le dan la vacuna y otros placebo, como CureVac, ¿puede ser? Sí. CureVac, sí, es la que acaba de nombrar Víctor. Él dijo con la pronunciación en inglés. Yo lo dije con la pronunciación en inglés, que es la que usa la mayoría, es CureVac. CureVac, una vacuna que cura, algo así. Sí, tal cual. Sí, es una vacuna a RNA mensajero como la de Pfizer y la de Moderna. Solamente que, digamos, es producida en una compañía alemana. Vaya. Creo que en realidad la tecnología fue montada en Alemania antes que en Estados Unidos. Ajá. Y una de las empresas, justamente esta, la empresa que se alió con Pfizer fue fundada por un matrimonio turco en Alemania, que es BioNTech. BioNTech se alió con Pfizer para poder escalar todo este emprendimiento y las fases clínicas. O sea, la vacuna de Pfizer es la vacuna turca. ¿Ves cómo también, si queremos, te ensuciamos, te embarramos un poquito la cancha? Digo, porque ahí hay problemas étnicos y soberanos. Y de soberanía también ahí, pero son vecinos con Alemania, Turquía, hay viejas rivalidades y viejas amistades, por supuesto. Tenemos varias otras consultas técnicas, Víctor, pero no, la idea no es atormentar a nadie, ¿no? Venimos, me parece, adrede o sin querer, también esquivándole un poco a las vacunas que se producen en el laboratorio del señor Sigman en la Argentina, que no han llegado a la Argentina, que iban a ser terminadas en México. Sí, le esquivamos un poco, aunque si vos en algún momento te parece conveniente, vamos a hablar de eso también. Yo tengo una más técnica que tiene que ver con la confirmación esta semana, Víctor, de que la India no nos va a enviar más vacunas, porque lo que está ocurriendo ahí es verdaderamente catastrófico. Así que las autoridades van a concentrar el uso de toda la producción de vacunas contra la COVID-19 de India en su propio territorio. Cosa que es entendible. Sí, con toda la razón del mundo. Para cualquiera, claro, claro. Sí. Ahora, ¿cuáles eran las vacunas que venían de la India y qué otra vacuna pueden recibir como segunda dosis las personas que recibieron aquellas? De la India solamente vino Covishield, que es el nombre de fantasía que recibió la vacuna desarrollada en Oxford y AstraZeneca. Es la misma vacuna, o sea, los que recibieron una dosis de Covishield van a poder recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Y Oxford AstraZeneca, por otro lado, en enero firmó un acuerdo y empezó ensayos clínicos con combinaciones con otras vacunas, entre ellas la Sputnik V. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya lo resolviste muy rápido, ¿eh? Estuvo muy bueno. Y no, digo porque es importante, por ahí alguien recibió la Covishield y dice, che, ahora no van a enviar más vacunas a los indios, ¿cómo voy a hacer para recibir? ¿Cuándo me voy a poder poner la segunda dosis? Nunca más. No, es así de sencillo, como nos explica Víctor. Y entonces llegamos. Tenemos que hablar, porque también hay una cuestión técnica, en todo el debate que se armó alrededor de las vacunas que se producen en MabScience, del laboratorio de Hugo Sigman, y que no llegan a la Argentina. Mucho ruido político, mucha descarga, una relación no forzada, no buscada con Estados Unidos, que le cerró el grifo a México para que consiga los insumos. Y en la patria, Víctor, un sector de la política que reclamaba que nos hagamos, como si fuera el pueblo capaz de ir al laboratorio y tomar las vacunas para terminarlas en laboratorios nacionales. ¿Esto es posible, Víctor? ¿Se puede terminar la vacuna? La verdad es que, digamos, no conozco los detalles técnicos de esa producción, que en realidad está bajo el paraguas de AstraZeneca, a pesar de que produzca el principio activo en MabScience. Entonces AstraZeneca es quien definió que esta producción en Latinoamérica estuviera basada en la replicación del virus vector en MabScience y digamos, formulación y envasado en México, porque consiguió, por un lado, la inversión de Sigman y la inversión de Carlos Slim en México. Entonces le tenía que dar un papel, un rol en todo este armado a ambos. Y así es como lo resolvió, aparentemente no de la manera más feliz, por los resultados. Tal cual. Porque no es solamente el envasado, sino parte digamos, de los insumos que se requieren para concentrar y purificar el producto que luego se envasa. Y esas cosas no las produce ni México ni Argentina, entonces dependen de la importación de Estados Unidos. Estados Unidos cerró la canilla y para que esas vacunas no queden almacenadas en México, a alguno de AstraZeneca se le ocurrió que fueran a Estados Unidos a ser envasadas. Se complicó todo ahí. Yo honestamente no conozco los entretelones. La verdad es que las explicaciones que he escuchado no me satisficieron, pero no sé si es que no conozco los detalles. Lo cierto porque es uno podría decir, uno podría decir que cómo no podremos envasar esas vacunas, pero sí podemos envasar en Richmond algo que es muy parecido. No sé, quizás sea una cuestión de escala, no tengo idea. Quizás es una cuestión de escala y bueno, tampoco es que es tan sencillo hacer lo que se está haciendo en Richmond. Una más, tengo una más. A ver si Víctor, si vos tenés alguna novedad de Gamaleya y de la certificación de las vacunas Sputnik V, que ya se fabricaron en Argentina y que fueron a Rusia para ver si estaba bien hecho. Sí, son las... En realidad lo que se hizo fue que del Instituto Gamaleya se trajera la Sputnik V y se acondicionara y envasara en los laboratorios Richmond. Esa es la parte del proceso que se hizo en esta primera etapa. Digamos, como el proceso de fabricación de vacunas tiene múltiples etapas, una de ellas es el escalado, la producción del vector adenoviral, y la otra es el acondicionamiento y envasado. Como la primera parte, Richmond todavía no la puede hacer, quisieron probar esa segunda etapa, y eso es aparentemente lo que hicieron con éxito. ¿Con éxito? No tengo los datos, porque creo que todavía no los han divulgado en detalle, cuáles son los resultados del control de calidad sobre esas 21.000 dosis. Muy bien, muy bien. Bueno, atentes quienes tengan Twitter a la cuenta oficial del Instituto Gamaleya, a ver si... prontito tenemos la novedad, a ver si certifican estas vacunas que se están produciendo en la Argentina y que se podrían llegar a producir a partir de mayo en 1 millón. Y después de que se escale la producción, podrían ser 5 millones por mes. Y, todo suma. Y luego, una nueva planta de Richmond con el fideicomiso ruso, con el sistema este que tienen de inversión estatal ruso, una nueva planta en la Argentina para producir 500 millones por año. La verdad que bueno, sería gol de media cancha, Maradona por lo menos, en el 86. Muy bien, muy bien. Siempre recordándolo de la mejor manera, un compañero también, el Diego. Víctor, no sé, ¿tenemos alguna novedad media fresquita por ahí como para mandar a nuestra audiencia? Porque si no, ya te vamos a delegar de toda responsabilidad, porque más que cumplido tu rol de compañero y de biólogo, yo le pego una exprimida todo compromiso que tenés a Víctor cada vez que aparece, que se asoma. Te hemos visto por ahí en YouTube, en algún medio nacional que participaste con el gato, con otros que son difundidores. Sí, yo, la noticias, verdad, ¿no? Que no me vi, porque no podés verte, claro. No, en realidad sí podría verme, pero no me busqué. Bien. Bueno, nosotros siempre... Pero... mira, Víctor, que ya estuvo, le vamos a preguntar algunas de las cositas que te van preguntando, pero a la otra la hacemos a lo campero, a lo simple nada más. Te la hacemos de la mejor forma que podemos para que entienda nuestra gente, claro. Por ahora lo único que podría comentar es, la difamación que ha hecho la burocracia bolsonarista de Anvisa sobre la el haber encontrado adenovirus replicativo en los lotes de vacunas, cuando ANVISA no hace análisis de ese tipo y no hizo los análisis como para poder afirmar algo que sería francamente sorprendente. Las vacunas como Sputnik o como la de Oxford, AstraZeneca, se basan en adenovirus que no son capaces de multiplicarse o replicarse, como se dice, fuera de un cierto tipo de células especiales que les suministran los genes que les faltan para poder replicarse. Claro. Fuera de esas células, por ejemplo, cuando te las inoculan en el brazo, ya no son capaces de replicarse. Entonces, son simples, digamos, vehículos, camioncitos cargados de genes del coronavirus para que en tu brazo se produzca la proteína que te va a inmunizar. Entonces, sería raro que esos adenovirus no replicativos, a los que les falta un pedazo muy grande de su información genética, vuelvan a adquirir esa información genética para poder volver a replicarse. Sí. Eso es científicamente bastante improbable. Yo digo improbable para no decir que es imposible, porque muchas veces es muy difícil afirmar si es imposible o muy improbable. ¿Había noticias de que iban a empezar acciones legales contra Brasil? Yo sospecho que deben estar en eso. Ajá. Porque hubo una conferencia de prensa de los fabricantes de Sputnik V esta semana, en la que explicaron exactamente, digamos, en términos de divulgación, de qué se trata la vacuna y cómo es imposible, digamos, que aparezcan virus que se repliquen. Claro. Es posible que haya adenovirus que se replican, pero deben ser adquiridos como cualquier virus del resfrío, no parte de la vacuna. Sí. Víctor, nosotros te agradecemos este momentazo que nos dedicás cada viernes que te juntás con nosotros. Te juntás cultivando así. Nuestra... Y sí, abriéndonos un poco la cabeza, llenándonos el programa de sabiduría. Y de datos. Y de datos precisos, claro. Che, pero démosle un minuto para que haga catarsis. Acordémonos de que Víctor vive en Cava, está allá, ¿no? Y tiene que estar, imagínate. Aguantando cada gorila cerca, ¿no? Que te estén tirando así de frente una cosa que no solo salpica, sino que también ensucia. No la voy a nombrar. Así que, Víctor, ¿qué te parece? Por ejemplo, ahora sabemos que anunció Kicillof hace un rato nomás, llegaron 700,000+ dosis nuevas de Sputnik V, y Kicillof hace un rato anunció que va a haber fuertes multas y mayores controles para frenar los contagios, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires recién nos enteramos hoy de que la Reta va a dividir entre virtualidad y presencialidad en el secundario nada más. Eso para mí es una medida, digamos, muy criticable, porque no cuesta nada, digamos, cerrar el camino a la transmisión viral con 3 semanas de cierre total de actividad en las escuelas de manera presencial. El problema que la Reta no va a reconocer es que no hizo absolutamente nada, ni él ni su predecesor en la ciudad, para que todos los estudiantes de secundario y los alumnos de la primaria contaran con herramientas para poder desarrollar sus clases virtuales. Mucho menos ha hecho, digamos, para remediar algo que se ha convertido en un récord histórico, que es la falta de vacantes en la escuela pública de la ciudad. Uh-huh. Así que todo eso es absolutamente coherente en contra de cierta parte de la población que no es precisamente la que lo vota. Así que para mí es es coherente. Él defiende los intereses de sus amigos y su ideología. No considera, digamos, su deber de gobernante y ciudadano. En algún discurso a él se le escapó, en vez de escuelas públicas, se le escapó el privada. Sí, claro, el apoyo a las escuelas privadas, porque en algunas ocasiones donde se vio obligado a ofrecer, más vacantes, subvencionó a escuelas privadas, contrató jardines de infantes privados, en lugar de construir los jardines de infantes. ¿Se acuerdan que parte de la campaña electoral del 2015 era cuántos jardines de infantes vamos a construir a partir de no sé qué cosa que iban a ahorrar? La campaña de cuento chino. Exactamente, sí. Al final, Disculpémonos con los chinos por ofenderlos. Sí, pero bueno. Tal cual. La verdad que a mí no me sorprende nada, nada de lo que haga este señor, porque es el gobernante de la muerte. San la muerte le llamo yo. Sí, sí, es más sorprendente que haya mucha gente que lo vote. No, eso es peor. Está engañada. Y sí, porque no, piensa pero que... la gente que lo vota no lo vota engañada, ¿eh? Sí, hay una parte que lo vota convencida. No es que lo apoye, es que es antiperonista de alma, por un lado. Ese es un grupo importante, pero también hay otros que simplemente por falta de conocimiento o aspiraciones fantasiosas, falta de unir la realidad que vivieron en los últimos años, sin saber demasiada historia, no hace falta. Con solo haber vivido los últimos años, se podrían dar cuenta de cuál es el modus operandi de estos delincuentes. Tal cual. Víctor, no te demoramos más. Te vamos a despedir con una musiquita por ahí que te va a hacer resultar familiar. Lamento que el último comentario haya sido tan negativo, pero... Me tentaron. La cuestión era que hicieras un poco de catarsis como pago, como devolución, Víctor, por todo lo que nos das. Sí, gracias, chicos. Te mandamos un abrazo enorme, compañero. Y esperando que tengas el mejor de tus días del trabajador mañana junto a tu familia o algún ser querido y disfrutarlo, por supuesto. Feliz día. Muy bien. Ustedes igual, feliz día del trabajador. Bueno, te mandamos un abrazo enorme de peroncho a peroncho y seguiremos en comunicación, Víctor. Muchas gracias. Gracias por estar. Sí, cómo no. Por estar. Abrazo. No le cortes, no le cortes, así escucha el temita que vamos a compartir ahora por un rato. A ver.